Estás escuchando la U Radio. Desde que soné un poquito. ¿Suena mucho? Atención, aquí comienza Rock and Roll, un programa netamente rockero donde vas a escuchar versus, música del género y mucho más, solo por la U Radio, siempre contigo. Bienvenidos a Rock and Roll, el día de hoy les traemos un programa enfocado al medio ambiente para reflexionar sobre la contaminación y el daño que le hacemos a nuestros lugares al no tener la cultura para preservar los espacios públicos libres de basura en nuestra ciudad. Así es, nuestro equipo de trabajo se tomó la tarea de buscar uno de los sitios más afectados. Este lugar es uno de los más importantes de la ciudad. Son espacios adecuados para la recreación y el deporte, en donde se llevan a cabo varios campeonatos de fútbol, voleibol, natación, baile, etcétera. Así es, Gato. Así es, Gato. Este lugar es el Estadio Luis Duque Peña de nuestra ciudad Girardot. Es uno de los lugares emblemáticos por sus espacios de esparcimiento para jóvenes y adultos de la región, que se está viendo afectado por la contaminación. Nuestro propósito es generar conciencia en la ciudadanía que accede a las instalaciones del estadio para que mantengan los espacios deportivos libres de basura. Así es, esta contaminación, esta concientización hacia la comunidad girardoteña y visitantes del estadio es nuestro principal objetivo. Los dejamos con una canción con una temática bastante ambientalista. Los dejamos con Madre Solo Hay Una, de la agrupación Berwit Bergabarat. Solo aquí, en La U Radio, siempre contigo. Gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural. Al aire, Rock and Rolla, por La U Radio, siempre contigo. Vivir sin crueldad. Lo principal que subió de contención el lugar fue, pues básicamente la primera problemática que podemos evidenciar es la falta de cultura de la ciudadanía y pues además la falta de propiedad y el apropiamiento que tiene la comunidad con los lugares más emblemáticos de la ciudad, en este caso el Estadio Luisa Duque Peña. Así es, y también hemos visto que la suciedad o esta contaminación se genera también en esas épocas de fiesta, de alto movimiento en la ciudad por los visitantes que hay, ¿no? Claro que sí, entonces la invitación y es a cuidar estos espacios, ya que son los poquitos espacios que tenemos aquí en Girardot para ir a disfrutar, y ese es el tema que venimos a tratar, ¿o no? Claro, además de generar esa concientización, nosotros ya tuvimos la experiencia de pasar por uno de esos lugares a limpiarlo, hacer nuestra contribución y realizar algunas entrevistas con respecto a qué opinan las personas que viven alrededor del estadio. Básicamente es eso, generar conciencia en la comunidad. Obviamente, pues vemos una abundancia de desechos como son las bolsas para la hidratación de los deportistas, bolsas de comida, porque en el lugar, en las instalaciones del lugar hay una cafetería, pues las canecas de basura las hay, pero pues la falta de cultura ciudadana de no botar los papeles al suelo, porque les parece mucho más factible arrojarlo al suelo y no dirigirse a las canecas. Entonces esto es lo que se evidenció en el lugar. También hemos visto que han intentado poner alrededor de la ciudad en ciertos puntos unas canecas, pero en la zona casi no se han visto. Estas canequitas verdes que están, digamos, en la parte del centro, alcance uno a ver dos, pero más adelante de ahí hay sectores en los que faltan ese tipo de cadenas. Digamos, en la entrada también a Flandes, hace falta tanto el peatonal del ferrocarril como en el del puente. Hace falta ese tipo de situaciones. Entonces, haciendo un paréntesis, estos programas y proyectos que estamos llevando a cabo los vamos a encontrar en www.lauradiogirardot.ml. No solo nuestros programas y nuestros proyectos, sino los demás compañeros que tienen muchos más lugares de Girardot, los cuales están realizando una labor excelente. Bueno, damos por terminado nuestro debate sobre esa problemática ambiental y recuerden que una buena cultura ciudadana es importante para mantener y preservar lugares tan importantes para la ciudad. Vayamos meditando un poco sobre esto. El tener una conciencia ambientalista no es de un momento, es de toda la vida. A continuación, disfrutaremos de una canción con un alto cariño hacia nuestro hogar, hacia este mundo. Escucharemos Arbolito con su canción Pachamama. Ok, recuerden seguirnos en Facebook como La U Radio, en nuestra página web www.lauradiogirardot.ml. Ahí también podrán descargar nuestra aplicación para que desde cualquier lugar con acceso a internet puedan estar conectados con nosotros y así puedes estar informados sobre el gran mundo de la música audiovisual. Exacto, y también se despiden de ustedes Javier Montaño, Nicolás Sepúlveda y su servidor Alex el Gato Nieto. Sigan escuchando próximamente a Shaila con su tema Incendio Global, solo aquí en La U Radio, con todo lo bueno que el rock trae para ustedes. Hasta pronto. Chao, chao.